Muy buenas, bienvenidos todos y todas a una nueva temporada de Rutas Enemigas. Ya no sé ni qué número es, la quinta, creo que sí. Por ahí anda, ¿no? Ya sabéis, nos podéis escuchar donde siempre, todos los jueves en el podcast apropiado, ya sea en nuestro blogspot, rutasenemigas.blogspot.com, en Spreaker, el show de Rutas Enemigas, en Archive.org, allí poner Rutas Enemigas en el buscador y nos encuentras. Y también os podéis escuchar a través del tuning de Radio Pra en Nava, Asturias, todos los domingos a partir de las 8:30 de la tarde y la medianoche del viernes al sábado. Programa 203, si no me equivoco. Estoy un poco apalominado, no sé, me sienta mal el verano o el abuso de verano. Y a ver qué tal sale el programa. El programa, como ya hemos anunciado por aquí, pues bueno, por aquí no, por las redes sociales, pues hoy tenemos invitado, hoy tenemos al señor Miranda, que hacía mucho tiempo que no llegaba por aquí. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Acalorados. Acalorados del todo. Para, no sé si concretar ya o cerrar, o has dejado abierto todavía el capítulo aquel que abriste de plagios y homenajes. Pues, yo creo que con esto se cierra porque ya sería un poquito rizar el rizo. Pero vamos, ahí para aburrir. Pero hay más, ¿no? ¡Puah! Bueno, y estos son los plagios rockeros. Luego la música comercial es todo una detrás de otra. De los One Direction, o sea, que alguien busque One Direction, plagio. Y se va a reír un buen rato. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia, si te parece. A ello. A ver. Vamos, que hemos escuchado y que vamos a escuchar. Hemos ahora escuchado a Traffic, una cancioncita muy bonita que se llama Mr. Red Fantasy, de 1900, lo tengo por ahí apuntado, 67. En este, o sea, la fricada esto de los años, en plagio, normalmente no lo contaría, pero los plagios hay que saberse el año porque si no da información cachonda. Y esto viene a cuento que la otra vez acabamos con Led Zeppelin y lo poquito que puse de los piratas que son los Zeppelin. Y esto, si alguien conoce Led Zeppelin, es Yordanis Van Acamp, que la publicaron unos años después en el Led Zeppelin 1 y ahora ponemos un cachito y se veía está calcao. Le doy. Dale. Los reyes del homenaje. A ver, Led Zeppelin sí que lo que hacen es hablar mucho riff, pero vamos, lo que es clavarlas a otros, no. O sea, eso, ajá, hay otros grupos que luego ya que son más cantosos. Sí, como aquello que pusimos de Johnny de me estoy liando. Joder, ¿cuál? Estoy yo también espeso. Sí, estamos. Prison Force of Blues y aquellas cosas que pusimos que ya de... Pues lo que te decía yo fuera de micro, la cuestión es que claro, como este tipo de música a lo mejor me resulta, sobre todo, bueno, a los Led Zeppelin los he escuchado mucho más, claro, pero a los Traffic, por ejemplo, no los he escuchado y no me resulta memorable. Y cuando has puesto esta canción, claro, que no me lo has explicado, yo digo, ¿qué pasa? No, a ver, sí que eso apunta a una cosa que sí que creo yo que hace Led Zeppelin es que y que tiene que ver con lo, a ver, es mi grupo favorito y me los tengo estudiadísimos. Y yo lo que creo es que eran muy buenos arreglistas. Entonces cogen cosas muy normalitas y hacen barbaridades. O sea, así que tú te escuchas el Led Zeppelin 2 y la mitad de las canciones son suyas, pero es acojonante el disco. O sea, eso no. O este disco, el 1, es una pasada. O sea, de. Sí, vale, son sablazos, sí. Pero también si tienes en cuenta de dónde vienen, gente que hacían arreglos de blues y no, y de Jimmy Page y John Paul Jones eran músicos de estudio y se ganaban la vida haciendo arreglos y cosas así. O sea, que. Ah. Que, uh-huh. que tienen mucho morro a no decir esto viene de no sé de dónde o es de no sé quién, pero sí que es cierto que cogían ese riff y hacían otra cosa. Y eso sí. pasa, y pasa con muchos uh-huh. con muchos de estos plagios. Lo que luego otra cosa es que, bueno, digo, tío, di que quién es, por lo menos. Sí, o sea, por lo reconocerlo. Claro, es que vamos, el otro programa nos cerramos con lo de Taurus, Spirit y todo aquello, y este invierno salió la noticia de que les habían demandado, que a buenas horas, 50 años después, vas y les demandas. Pues muy bien, o sea, no lo habías oído nunca, la Stairway to Heaven. Tuvo repercusión nuestro programa. Sí, sí, no, claro, nos oyeron y dijeron... Los abogados de la City, ahí en Londres... Sí, pensaron... Sí. Venga, va a ser eso. Va a caer alguna madre de Zeppelin y seguramente... Unas cuantas. Bueno, pues nos prepararemos para ello, pero ahora vamos con una de mis bandas preferidas sí. británicas de siempre, de toda la vida. Se trata de los Kings con su All Day or Not All the Night. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. Después son los Doors, Hello, I Love You, clásico. Sí, sí. Bueno, pues aquí a ver, esto es divertido porque los Kings, o sea, es la melodía que canta Jim Morrison es lo mismo que los acordes de los Kings, y hasta el extremo de que los Kings cogieron y les demandaron. Y lo más divertido de todo es que dijeron, no, si nosotros lo que imitábamos era Sansa No Your Life de los Cream. A ver, esto ya es como de... Es un plagio, pero no de esa. y los Kings ganaron. Además es curioso de la Wikipedia, si tú lo miras en la Wikipedia, las dos canciones, en la entrada de la de los Kings te dicen que los Kings ganaron la demanda y en la de los dos te dicen que los dos ganaron la demanda. ¿Ah, sí? Sí, o sea que el forofo de los Kings. No, el forofo de los dos no ha aceptado como oportunidad este asunto. No. ¿Y vas a decir algo más respecto a esta canción? No, las dos son cojonudas. O sea, sí, y es un poco lo mismo de antes. Coges algo y haces otra cosa nueva. Si es que esto va en el. Mira todo el garaje. ¿Cuántos riffs de garaje y de pop se repiten a Castropor? Claro. Sí. Pero lo que también íbamos a hablar de esto era de que ya empieza a ser extraño, es lo de la autorreferencias. Claro, sí. Bueno, que está, vamos a ver, la canción de los Kings se parece mucho al You Really Got Me. Uh-huh. Y tú coges una guitarra y con esos mismos acordes te marcas un Wild Thing. Y tiene un aire a lo que luego será Smoking the Water. Una cosa, o sea, ¿dónde acaba la influencia? Bueno, la pregunta esta, que es plagio, influencia... A mí me gustan los Kings, de todo ese rollo. Y ahora ya la autorreferencia ahora la vamos a llevar al extremo porque esta es súper cantosa la que vamos a poner ahora. La de John Fogerty. La de John Fogerty. Pero esto es muy divertido, esto tiene mucha... ¿Cuál quieres que ponga entera? ¿La de la Creed? Es que la tengo. Yo creo que sí, es bastante mejor canción. Que... Vale. Hombre, ese disco de la de Fogerty no está mal. No está mal, pero tú escucharás las canciones seguidas y le pegó un meneo a sí mismo. Sí. Bueno, antes de que la enchufemos, ¿quieres decir algo? Bueno, para empezar, bueno, es que la anécdota es larga. Para empezar el título. ¿Rand? Sí, bueno, la Run Through the Jungle, de 1970, de la Creedence, clasicazo. Y la siguiente es una de que se llama The Old Man Down on the Road. Y vamos a... Pero que es igual, es idéntica. Es idéntica, pero no se ha cortado tiene... ni un pelo el tío. No se ha cortado ni un pelo, pero bueno, luego lo contamos. Bueno, ponemos primero la de la Creedence, ¿no? Sí. Vale, vamos para allá. Espera un momento que hay... Hacía mucho tiempo que no tenía yo un fallo técnico. Vamos para allá. Again. We'll be right back. Esto, que tuvo una demanda de plagio, de era una historia muy divertida. Ah, bueno, claro, como se llevaba mal entre... Mal no, había sangre ahí de, y cadáveres en jardines enterrados. Bueno, pues la historia, Creedence se separa, acaban aguantazos, este señor John Fogerty acaba aguantazos con su antiguo jefe, que tiene todos los derechos de todas las canciones de la Creedence y le debe canciones y no sé qué. Y entonces este hombre, que se llamaba, lo tengo apuntado en un papel que cambió de sitio, y no lo encuentro, o sea, muy bien. Vale, Saul Zaind, este hombre que tenía el dueño de Fantasy Records, va y le demanda por plagiar una canción de la Creedence que la hemos escuchado al principio. Que era suya. Que era suya. Y dice, vale, vaya huevos. Y entonces cogió John Fogerty y ganó la demanda. Que no era un plagio. Están clavadas. O sea, yo creo que si no es un plagio es que te gusta actuar. No es un plagio, pero te gusta mucho tu música, eso está claro. Y lo ganó y la historia acabó con que el dueño de, o sea, la Fantasy Records la compró otra empresa, este hombre se murió y le devolvieron los a John Fogerty, le devolvieron sus derechos y ya pudo tocar sus canciones por ahí alegremente, pero vamos, el tío lleva 10 años sin grabar nada cuando grabó esto. Uh-huh. A mí me gusta más la primera, la de la Creedence. Y la segunda, bueno, pues es que me parece un poco, bueno, es claro lo que le da la gana, si quiere hacer eso que lo haga. John Fogerty se perdona cualquier cosa. Así ¿No te creas tú que es un tipo que me cae especialmente bien a mí? Me parece muy bueno, pero no es de los que me es más simpático. Sí. A mí además me es simpático. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir a por unos antipáticos. A unos imbéciles. A los antipáticos, vamos, capitales de la música británica sí, de los últimos años. De los egos más desorbitados que son Oasis. A los cuales tenemos bastante asco, tanto sí. Tú como yo. Sí, yo me traje el primer disco, me lo grabaron por ahí en los 90. No los aguanto, de verdad. Yo el primer disco, bueno, luego después fue como de... Es que como son tan capullos, llega un punto que... Bueno, pues esta gente que ha plagiado de todo, vamos a poner un par de ejemplos muy simpáticos. Vamos a poner primero a partir, así es un poco brusco, pero vamos a poner a partir del minuto 2.16. Sí, porque 2:16, a ver qué es el majo que se traga esta canción entera. Vamos a poner esta canción, que es, ¿cuál es? Espérate, a ver dónde he hecho yo con él. Ah, me cago en... se llama Hello, de Oasis. Hello. De What Story Morning Glory, ¿no? Sí. Que es un 95. Disco que los ingleses están orgullosísimos de él. El mejor disco inglés de los 90. Vale, vale. Que le follo. Vamos a escuchar esta basura. Esto es lo que hizo Oasis. Y ahora, lo que copiaron. Que es de Gary Glitter. Que es un... Tampoco es un temazo, precisamente, lo que copiaron. No se fueron a buscar una cosa muy... Se fueron a buscar de lo peorcillo del glam rock de los 70. A este personaje que, además, era un tío bastante rijoso y que ha terminado condenado por pedofilia. Sí, es un chungo de cuidado. Es un buen pieza también. Bueno, pues vamos a escuchar la canción de Gary Glitter, que se llama... Pues casi igual. Hello, I'm back again, ¿no? Sí, vamos, que es lo mismo que acaba de decir aquí el amigo. Hello. Vamos a escuchar un fragmento de esta canción de Gary Glitter. Oh, Bueno, ¿qué? Idéntica. Idéntica, pero... Igual de mala, casi. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues el Galiter les denunció y lo ganó. Pues normal, lógico. Pero que es que además, o sea, hay cosas... Bueno, vamos a poner otra. Vamos a seguir dándole cera a estos personajes. Que ¿no? Podríamos tenernos toda la tarde, ¿eh? Los de así son para... Pero vamos, la dosis sería chunga. No es cuestión de sufrir tanto. Step Out. Este disco es diferente, ¿no? El Don't Look Back in Anger. ¿Este es el último? No. Son del mismo disco las dos, ¿eh? Este es el anterior. Son... Tampoco estamos muy enterados. Hombre, es que si plaja la mitad de las canciones sacas el disco muy deprisa. Como puedo comprobar, la audiencia no estamos muy enterados en la producción musical de los Oasis. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar este Step Out, un fragmentito, sin abusar. Ahí estaban, espérate que los niveles, ahí está. Ahí estaban Oasis con ese Step Out, que se parece sospechosamente No, sospechosamente no, perdieron el juicio, ¿eh? También. Sí, estos han palmado pasta, bueno, también se han forrado los cabrones. Hombre, nos ha jodido. De una canción de Stevie Wonder que se llama Uptight. Uptight, que es un pelotazo como un piano. Bueno, vamos a cortar esta mierda. Y le da mil vueltas a Oasis. Y vamos a ponerla directamente para coger un poquito de fuerza después de aguantar estos testruños, sí. Amigos y amigas. Stevie Wonder, Uptight, Everything Is Alright. Because Bueno, pues ya hemos limpiado un poquito las orejas después de el ataque provocado por Oasis y Gary Glitter. Sí. Con aquí Stevie Wonder, con Little Steven. Copió una cosa muy bonita, la verdad. Con Uptight. Bueno, vamos a seguir. Vamos ahora con un clásico moderno, como dicen, sí, los chorras. Un clásico. Y vamos a poner al dúo dinámico, ¿no? Americano, que es Tom Petty and the Heartbreakers. Vamos a poner un extracto de una canción que luego fusilaron. Sí, ahí fusilaron, no fusilaron, se parece mucho. Bueno, vamos a ponerla, venga. Vamos a ponerla y que ahora calibre la gente hasta qué punto fusilaron o no fusilaron los Red Hot Chili Peppers este tema de Tom Petty and the Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. No sé yo si aquí hay mucha intencionalidad por parte de los Red Hot Chili Peppers de plagiar a Tom Petty. Aquí podíamos debatir. Sí, no, yo creo que la canción de Tom Petty la habían oído seguro, porque el otro es un clásico de Tom Petty. Uh-huh. La cuestión es que yo he encontrado otras dos más de los Chili, entonces cuando te pasa muy a menudo, pues... Sospechoso. Sí, sí. Tom Petty dijo que no iba a demandarles, que no estaba para estas cosas y que los juzgados estaban para otras cosas, y tenía razón. O sea, aparte que si me dices que es Oasis, que su carrera se basa en plagiar gente, pero los Chili tienen solera y discazos como la copa un pino, o sea que no. Sí, que tiene. Vamos a escuchar dos canciones. Ahora vamos a escuchar de los Red Hot Chili Peppers. Ya son la época ya más bajuna. Esta que era del Stadium Stasium, sí. No, sí, se llama así. De 2006, sí, Stadium Arcadium. Arcadium, sí. Eso. Y la otra que vamos a escuchar, que la vamos a escuchar entera, que es Can't Stop, es By The Way, que ya está la cosa fea, ya los Red Hot Chili Peppers están en decadencia, pero esa canción es muy buena. Sí. Y esa canción está inspirada, vamos a dejarlo. Es verdad. se parece mucho, empieza de una manera muy similar, a otra. El comienzo es muy, muy parecido a este Eternal Life de Jeff Buckley.

I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Se ha quedado la audiencia después de esta parecido razonable, Mecano Pulp. Una pregunta que me hago, ¿Jarvis Cocker pasaría algún verano en Lloret de Mar y en una de sus borracheras escuchó Mecano y ahí se quedó en su cabecita? ¿O qué pasaría con esto? Es interesante el parecido, ¿eh? Interesante, vamos, parecido. La cuestión es que de este ya le pillamos otras dos fricas, la fricada aquella del Gloria. Ah, pero ese Ese tiene más sentido porque Gloria es una canción internacionalmente conocida. Pero es igual de ortera que sí, esto. Pero bueno, pero yo qué sé. Pero no es Mecano que sale de aquí, de Latinoamérica, y no... No, en Francia vendieron mogollón, ¿eh? En Francia vendieron... Sí, sí, sí. En Gran Bretaña no se comían nada. No, pero creo que los británicos creo que consumen británico y americano. No creo que... Algún friki ahora por ahí. Alguna habrá, pero bueno, pues ahí queda. Jarvis Cocker era uno de esos frikis. Y el único disco vendido, ¿dónde era este hombre? De Manchester. Y lo ponía en bucle. El único disco vendido en Manchester, creo que es de Manchester, Jarvis Cocker, tampoco estoy muy seguro. De los mecanos, del descanso dominical este, lo compró él. No quieres saber, nunca se sabe. Y además, una cosa de Mecano, lo poco que. O sea, de repente desapareció del mapa y no sé nada de ellos. Ha envejecido fatal. La música es... Sí, ya era vieja cuando apareció. Bueno. Por cierto, un hito en la historia de este programa. Ha sonado Mecano, aunque sean 30 segundos. No creo que vuelva a pasar. Mecano y Oasis en el mismo programa. Bueno, vamos a escuchar ahora un grupo de verdad. Sí, una gente bastante más... Refiriéndome a Mecano, no a Pulp, me gusta. A mí me... Bueno, vamos por... Jethro Tull. Que vamos a escuchar. Espérate, que no, aquí no me he preguntado. Una muy curiosa. Una canción. We Used to Know. No, me estoy liando. Sí, esa es. We Used to Know. Del Stand Up, de 1969. Y luego hablamos. Bueno, a ver a qué suena. Esta la vamos a poner entera, ¿no? Sí, es un tema. De Jethro Tull. Sí, es una buena canción. De uno de sus mejores discos. Vamos para allá. We Used to Know. Whenever I get to feel this way, hard to find new words to say. I think about the bad old days. We used to know. Nights of winter turn me cold. Fears of dying, getting old. We ran the race was won. By running slowly. Could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down. Then to revisit stony grounds. We used to know. Remember mornings, shillings spent. Made no sense to leave the bed. The bad old days, they came and went. Giving way to fruitful years. We'll be right back. Ahí estábamos, con los Jethro Tull, We Used to Know, bueno, del Stand Up. Y ahora, vamos a compararla con Hotel California. Ya lo has dicho al final, ¿verdad? Sí, sí, sí, no, que es tan cantoso. Sí, era, pero sí, no puedo. Además, es que las, casi todo, hasta el, la atmósfera que tiene. Sí, sí, sí, sí, o sea, los juegos que hace con la guitarra, todo. O sea, es el... Es un poquito cantoso. Ian Anderson... se picó, se mosqueó, pero no se atrevió. No quiso meterse en camisa de nada, mucha pasta. Si tal como funciona en Estados Unidos, que yo tengo el abogado más gordo, gano, pues entonces... Esos tíos con la cartera que tienen repleta de billetes tienen que tener un buffet de abogados acojonante. Claro, yo soy un pringado con una flauta, así que... Me voy al campo a tocar la flauta a la pata coja. Pues vamos a escuchar Hotel California un cachín. Un cachín que tampoco hay necesidad. No, que... no es necesario. No. Sí, vamos, ya yo creo que está bastante claro. Y quien no conozca la canción, que ponga Rock FM un ratito, sí, y sí, se la pondrán y cuatro se la veces. Pondrán cinco veces el mismo día. Pero es que el solo... Sí, la parte del solo que... Eso, Rock FM, que está, se parece mogollón, o sea, que es como de... Que es un canteo, vamos. Que... Sí, bastante. Bueno, ahí estaba la comparativa entre Jethro Tull y The Eagles. Yo me quedo con Jethro Tull. Lo sabe. No fastidies, de verdad. Sí. No me lo había imaginado. Pero y mucho, mucha distancia. Son muy pesados los Eagles. Es un grupo que su sobreexposición la ha jugado en su contra. Sí. Pienso. Y en contra nuestra también. Bueno, ahora esto es muy divertido. Esto es una cosa que pasa mucho. Vamos a ver. Hace mucho tiempo que no tenía un programa donde me metía con tantos grupos a la vez. No, pues. Esto de vez en cuando. Yo a los Muscles tengo ganas, que tenemos que ponerlos. Está bien, es necesario de vez en cuando. Vamos a por otra cosa. Ahora son dos grupos que me gustan. Sí, los dos me gustan. A mí me gustan más los Cure, de los dos. New Order y los Cure. Y esto, bueno, es que estoy bastantes anécdotas de que si uno cogió un cachito de uno, otro cogí otro cachito de otro. Vamos a poner ponemos la de All the Way primero, sí, venga. New Order. La de New Order. ¿Cuál tienes preparada? La de los Cure. Venga, qué mejor canción. Vamos a ponerla. Esta la ponemos entera, ¿no? Sí. Incluida en el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Just Like Heaven. New Order mirando así por encima del hombro en el examen a The Cure, copiando un poquito, aunque... A ver, sí, no es... No hay es, un cambio bastante... Son dos canciones distintas. Sí. O sea, una cosa es que tú cojas algo, o sea, esto es un poco como lo de los Doors o como otras cosas que hemos puesto, que son dos canciones distintas. Y las dos son buenas. A mí me gustan más los Cure, pero es que en general me gustan más los Cure que New Order. No, sí. Es una banda más... Más banda. Sí, y más divertida. Bueno, depende. A mí es que me... Yo es que acabé un poco de New Order y yo de Vision acabé un poco quemado. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Vamos con los Metallica o sí, vamos... Metallica... Que... ¿Con cuál de las...? Porque hay aquí unas variedades. Bueno, vamos. Metallica, que son unos... ¿Primero ponemos la de Enter Sandman y la otra? ¿O? Sí, yo creo que sí. Y luego ya nos vamos con esa tripleta. Sí, es después. Muy divertido, sí, sí. Pues Enter Sandman... ¿Qué es? Vamos a buscarla. Mientras tanto, cuéntate algo. Pues Enter Sandman es el... La canción con la que la gente que no era heavy descubrió a Metallica y lo pusieron en los 40 y esas cosas. Ese álbum negro yo le, ubicuo. Lo que escuché yo ese disco, por Dios. Joder, tú y todo el mundo, vamos. Aunque no te gustase, te lo tragabas. Sí, a mí sí me gustó. Luego incluso llegué a verlos en directo y todo, luego la etapa Metallica se me pasó. La Metallica a mí, de todo, del póker ese de ases del thrash metal, es el que menos me gusta. Así que otro a mí me gustaba mucho el negro y me gustaba mucho el primer álbum y el Rey de Lightning. Bueno. Pero también estos son como... Son etapas. Escuchamos Enter Sandman. Venga, vale. Vamos allá. Vale. Pues eso. Verde con asas. Ya te digo. Bueno, este grupo se llama Excel. Sí, un nombre un poquito... Sí. Bill Gates, sí. No está muy bien escogido, pero bueno. No. Estaban entre WordPad y... Bueno, chiste malo. Tapping into the emotional void. ¿No? Sí, la verdad es que la canción tampoco es que sea... No es una gran maravilla. No. Y estos son de la gente que lo de Metallica es recurrente. No sé. ¡Qué casualidad! Es que y me ha salido un riff igual. No. Y ahora nos vamos a hinchar, ¿no? Un poquito, sí, esto es muy divertido porque vamos a poner un fragmento de un clásico de Metallica, del Master of Puppets. Es la de Welcome Home Sanitarium. Que es, Welcome Home Sanitarium. Vete contando algo. Bueno, Metallica es el de la portada de las cruces. Pues, la canción que cae siempre en los directos. Por cierto, que lo mal que ha envejecido el Enter Sandman. Aquí está. Y tiene unos arpegios muy bonitos. Y vamos a ponerlo. Muy bonito. Bandos, Ahí tenemos, pero... ya bandos, vamos, ahí tenemos el primer plagio y ahora vamos al plagio del plagio. ¿Y porque es que esto tampoco está? Esto es una canción que se llama Rainbow Warrior de Bleak House. Una banda que no conocía ni Dios, americana, que hizo una canción que se parece muchísimo al Welcome Home. Y es anterior, vale. Pero es que esto tampoco es de ellos. La cuestión es que Bleak House también miraron un poquito hacia atrás. Sí, a una banda de rock progresivo inglés que se llama... que de Strauss. Está muy bien esa banda. Sí. Yo recomiendo que la escuchéis un poquito. Y, sí. Gran banda. Y la canción se llama Down by the Sea. Y la vamos a escuchar ahora mismo. Y va a resultar familiar. Sí, bastante. Un poco. Strauss con ese Down by the Sea que... Bueno, tenemos más, nos lo vamos a poner, pero lo voy a mencionar. Metallica, teníamos otra preparada que no vamos a poner porque esto ya sería sobredosis. Y, hombre, prefiero Metallica o Oasis, pero también es un poco más... Y es que sablean también a Bowie. O sea, en la canción de... A ver, que lo tengo aquí. En Master of Puppets hay un parecido más que exagerado con una canción del Honky Dory que se llama Andy Warhol. Pero es, bueno, exagerado, no, lo mismo otra vez, o sea, que está muy bien que escuchen a Bowie, que tengan cultura musical, lo mismo de siempre, de quién es, tío, o sea, por lo menos reconocerlo. Claro. Vamos. Es que tener unos huevos para plagiar a Bowie, es que plagies a una banda californiana que no conoce ni su padre, pues sí, eso tiene más sentido. Pero a Bowie, ¿qué? Hombre, yo entiendo. Si plagias a una banda californiana que no se han comido un rosco y de repente tú vendes un montón de discos, yo creo que es más lógico de un punto de vista de reparto de la riqueza, sí, que los de la banda californiana que no conocen ni su puta madre se enteren. Cobren algo, sí. ¿Sí? Porque Bowie, al fin y al cabo, tenía el riñón forrado. Sí, no, que yo sepa, Bowie no ha demandado a nadie, que yo sepa. No me suena a mí. Sí, porque la de esta de Amaral y todo esto no está demandado. No, bueno, pero ni si haría sus oídos. ¿Para qué hacerle mal al pobre hombre? Ay, una cosa que teníamos ahí prevista, pero es que es tan obvia que no la vamos a vale, poner. Que alguien busque. Que Bowie Rebel. Y Amaral toda la noche en la calle. Es lo mismo. El estribillo de Amaral es calcado al los acordes, al todo. O sea, de Rebel Rebel. Sí. Y ya está. Punto. No hay más que hablar. Y es que para que ya hemos sufrido bastante con Mecano. Como para... Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir ahora que bueno, tocaba. Bueno, sea, un tipo de... Ah, sí. Ponemos de llamo. Los 80. Sí. Los 80 y los 60. Ahí, bueno, pero es que esto... Bueno, vamos a poner la... plagio. Esto tenía que pasar, este plagio era hasta lógico. Este no molesta. No, y además que la canción está muy buena. Mira, Marque, el tío nunca dijo que, bueno, que sí, me mola la canción, está basada en esa. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Sí, además lo diría con una chulería bastante recalcitrante, sí, porque Paul Weller es un chulo que tiene, sí, tiene bastante mal genio. Y fíjate, y me cae bien. Sí. Debería caerme mal, pero me cae bien. Vamos a escuchar a The Jam con Start, incluida en su disco Sound Effects. Un temazo. Vamos a escuchar un fragmento y luego escucharemos... Ah, ponla entera, ¿qué coño? Y la al revés. Y la otra está conocidísima. Bueno, sea... sí, es verdad. Vamos a escuchar ya la entera. Venga, sí, señor. Creo que no es necesario continuar porque lo de la línea de bajo es flagrante, vamos, directamente. Y la guitarrita, vamos. Y luego incluso hasta el solo así, ese descolocado, distorsionado, sí, también tiene su aire. Y... No, pero bueno. Es un plagio elegante. O sea, es una cosa como muy, que no... Así me gusta que se hagan las cosas. Sí, sí, no, no. Más, al tipo le preguntaron y dijo que sí. O sea, sí, me gustan los Beatles. ¿Alguien no se había dado cuenta? Además... Hacer un homenaje, para mí esto sí que es un homenaje, no es un plagio. Hacer un homenaje a la mejor canción, para mi gusto, de los Beatles, con esa clase. Ah, ¿no es el submarino amarillo? Y terminar convirtiéndose en una de las mejores canciones de The Jam, como es Star. La verdad es que hasta una camiseta tengo con esa leyenda, en la Star. Pues, ¿qué más quieres? Redondeas el círculo. Sí, a este tipo se le permite. Fíjate, sí, tú, sí, sí, contraste sí, con Oasis, que van de lo mismo. Es que el revival de Oasis... Habría que hacer un programa del revival, que eso da juego. ¿Comparas al revival mod de los Jam con ese revival revenido y rancio de los Oasis? El otro día leí, es que hasta la gafita leí, tipo leí, este de... leí un artículo en el cual... Bueno, no, un libro. Es un libro que tengo ahí, que está ahí detrás tuyo. En el cual el autor directamente decía que el Britpop era lo más reaccionario que se podía haber echado a la cara a la sociedad británica de los 90. Sí. Sobre todo porque lo que pretendía era joder la escena rave y acid house y, mira, eso no y de Manchester. Pero si es así, sí. Y entonces lo que se dice, lo que su teoría es que la industria se inventó esa cosa tan rancia con las Union Jack por todas partes para joder eso y lo consiguió. Sí, las Vespas y todo este rollo, puede ser. Bueno, depende, hay una cosa es Oasis y otra cosa es Blur, por ejemplo, o sea, que bueno. O Ocean Color Steam y cosas así que son mucho hombre, más. Hombre, hay mejores grupos, sí, pero él decía el movimiento en general. O sea, incluía ahí todo. Yo ahí no tengo información, puede ser. Él salva, por ejemplo, salva a Suede. Suede es otra cosa. El autor este, pues, salva a Suede. Pero bueno, vamos a por una largo ahí con el Britpop que podíamos tener, pero bueno, lo dejamos para otro día. Sí. Vamos a seguir. Vamos con esa cosita también. Sí, clara. Es una cosa muy curiosa. Son dos canciones del mismo año. Vamos a poner el primero. No, vamos a poner la rara, porque no es un plagio, o sea, no. Espérate que no me acuerdo cómo se llama. Vanusa. What to do. Bueno, la vamos a poner entera, pero vamos, que es muy divertido lo que. Y si no, no ponemos la bola. Bueno. Brasileña, ¿no? Sí, es una brasileña que tiene una carrera que sigue hasta ahora. Tiene una canción muy rockera y que suena muy divertido. Vamos con ella. Vanusa, What to Do, 1973. Estaba esta señora, Vanusa, y estos señores, Black Sabbath, con su Sabbath, Bloody Sabbath. Del mismo año. O sea, esto es... No se complicó mucho la mujer. No, esto, pero no, o sea... Pero no es como los grupos españoles que hacían versiones de los Beatles. No. Esto es, o sea, los dos se hicieron cayó, lo mismo a la vez. Y por lo que he leído en internet, debe ser anterior lo de ella, y ella cree que no le han plagiado. Y yo creo, vamos, no veo yo a Ozzy Osbourne escuchando una música brasileña, o sea... Lo veo como... No sé. No sé. Yo es como lo del Pablito Ruiz aquel y Temi Impala, que es... es... Pero, vamos, no que sé, pero es curiosísimo. Sí, pero además es que es una banda que... Black Sabbath tiene temazos a cascoporro, que es que no tiene ninguna necesidad de... Pss, ni vete tú a saber, o sea... Yo creo que es casualidad. Yo creo que también. Casualidad. Pero bueno, ahí queda eso. Es como lo de Mecano y Pulp. Bueno, vamos a poner después de estos te quedas así como dos bocas, la verdad, con este tipo de. Sí, bueno, esto tiene más coincidencia. Prefiero esto, la de la Vanusa esta, que lo de Mecano, de todas maneras, que suena bastante mejor. ¿Qué ponemos? Pues sí. Vamos con. Ya que estábamos hablando de Vanusa y ha salido a relucir la versión que hacen de esta canción, ah, sí, de Cardigans, así en plan naif, en plan poppy, blandito, que te quedas flip. Dices, ¿pero cómo? O sea, es una gran versión, por cierto. Sí. Llevada a su terreno. Y la verdad que... Estuve a punto de traerme, como mala versión, una versión que hacen... Bueno, eso se podría hacer un programa de versiones petardas, que es Kula Shaker cuando hace el hash de Dispar, pero que es igual. Sí, todo sí, lo y la peor versión que he escuchado yo de no es una versión, es que la hemos vuelto a tocar, es Faith No More tocando War Pigs. Es exactamente igual, pero con la voz de Teleñico, del cantante este que tenía. Y dices, pero ¿para qué haces esto? O sea, si lo haces en estudio porque te mola, vale, pero no lo grabes. O sea, es una cosa muy petarda. Hostia, cómo ha petardeado ahí. Hablando de petardear, ha petardeado el micrófono, que no veas. Bueno, tienes algo en la voz. Sí. ¿Qué toca ahora? Ya vamos acabando. Venga, entonces, vamos a poner a Pearl Jam, que hizo una cosa que se parece mucho a una de Led Zeppelin. Pero vamos a buscar a Pearl Jam, ¿cómo se llama? Given to Fly. Esto es divertido, además, lo que pasó después. Sí. Vamos a ver. Cuéntate algo mientras, que ya sabes que yo voy un poquito... Bueno, Led Zeppelin, luego veremos qué canciones. Led Zeppelin, evidentemente, no les demandó ni nada, porque como para levantar la libre con los plagios está Led Zeppelin. Y no es una buena idea. Pero lo más divertido de todo es que luego hay vídeos en internet de Robert Plant cantando la canción a la que se parece esta con Pearl Jam. ¿Ah, sí? Sí. La cuadratura del círculo. Sí, está. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de la de Pearl Jam, ¿no? Sí. Incluido en Jill, sí. En su disco Jill, Given to Fly. Tiene 100 años de perdón. Sí. Dice, no. Vete tú a saber. Hay una que no hemos puesto, hay una cosa muy que alguien la busque. Busque a alguien muy divertido, porque es el. A ver, Johnny Winter tiene una canción que se llama I'm yours and your hers. Es igual que el Traveling Riverside Blues de Led Zeppelin, son del mismo año. El Traveling Riverside Blues sí que lo acreditan como que es de Robert Johnson. Ya, sería, pero son iguales. Y yo lo que sospecho es que plagiaron al mismo, que no sé cuál es. Porque es que es igual. O sea, luego, bueno, eso, buscadlo vosotros. Johnny Winter, la de Johnny Winter y la de Led Zeppelin, el riff es exactamente igual. La estructura es la misma. Y yo creo que plagiaron al mismo tipo. Que Going to California es un plagio, ni puñetera idea. Pero vamos, que le plagiaron, vamos, está cantado. Y vamos a proponer ahora a unos... Pues de hecho, se lo merecían. Bueno. Ya les iba tocando a ellos. Bueno, vamos a... A poner otra gente que plagia a Led Zeppelin. Sí. Vamos, y además ahí... esto les tengo yo ganas. Y les tiene ganas, ya te estoy viendo yo. Bueno, y con esto se va a acabar el programa, sí. Que ya nos queda nada. Sí. Ya llevamos hora 27 minutos, más o menos, por ahí anda. Un fragmento de una canción de Muse que se llama Supremacy, que los Muse es que se dedican... Bueno, la ponemos. Suprema, sí. Sí, un cachitín. Ese ya es de un disco malo, de los míos. Muy malo. Vamos a ver si lo encontramos. Joder, aquí tengo un follón. Ahí está. Vamos a escuchar a míos. De The Second Law es este tema. Suprema, sí. Desahógate, Víctor. Bueno, vamos a ver. A mí creo que pasa con Muse es al principio muy bien. Suena, por ejemplo, Baby y todas esas cosas estaban muy bien. Pero es que yo creo que se han convertido en una banda que se dedica a... No plagian, pero es que todo se parece a algo. O sea, tienen cosas que se parecen a Queen. Hay una canción que meten un cacho... O sea, se parece a una de Indiana Jones. O sea, de así todo. Y esto parece hemos, a James Bond. Y aquí hemos sacado otro parecido a una... A, yo no sé si hay algún oyente que tenga mejor oído que nosotros. Si... pilla la versión, vamos, la como hay tantas películas, la canción de la película de James Bond. Te la digo yo. La cuarta está, ah, ¿te lo sabes ya? Sí, Live and Let Die. Hay una parte en medio que hace un barullo a los Live and Let Die. Hostias. O sea, la de los Wings. Sí, sí. Y bueno, de todas maneras, ay, los fans de Muse estaban muy, muy enfadados porque habían dado a Adele la canción de Skyfall en vez de a Muse con esta. Vale, pues muy bien. Pues vete a la mierda. Y a lo que sablean, que se parece que ya es un canteo, bueno, lo ponemos ahora que es Kashmir de Led Zeppelin. Sí, sí, sí, sí. Pero, bueno, un canteo. Sí, vamos, ya yo creo que cualquiera que haya escuchado Kashmir ya se ha dado cuenta. Sí. Bastante del asunto. Y esto va a ser el final. El final del programa de hoy, de este 203, de esta vuelta al cole, aquí en Rutas Enemigas. La semana que viene vamos a coger los trastos y nos vamos a ir a Madrid, nos vamos a ir a La Negra, ahí a la tienda de nuestra amiga Paloma, a la Prospe. Ah, no. Vale, a vale. La Prospe, y vamos a hablar con ella y con Mario de la tienda, y vamos a hablar con ella y con Mario también de Portadores del Tinga Tinga y de su periplo japonés, y también hablaremos con ella, en este caso a solas, de sus dos grupos, de Rao Pau y de Troika. Vamos, que tenemos corte allí en la Prospe. Pues eso, os emplazo para la semana que viene con este tema, con este programa especial Negra. Y ahora nada más que despedir a Víctor, al señor Miranda. Lleva siendo hora de que estuvieses por aquí de sí, vuelta. Sí, sí, sí. Y la próxima vez que vengas, ya te haces un programa así personal. Vale, y pongo Mecano, vale. Bueno, sí, sin pasarse, ¿eh? De personalidad. No, pues sí, sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. De nada. Y muchas gracias también, ya aprovecho para darte las gracias por las fotos que hiciste el otro día en la fiesta y por el cartel. Tenía que haber llevado la gorda. La y por gorda. El cartel que hiciste para este y por la portada del disco recopilatorio de los directos de Rutas Enemigas. Ese disco está muy bien. Pues nada, díselo al micro otra vez para que lo vea la gente. Hay que bajarse en lo que está muy bien. Escuchalo, independientemente hostia. De que la portada sea la hostia, claro, pero el disco está muy bien. Escúchalo, joder. Bueno... En Bandcamp, pones Bandcamp Rutas Enemigas y ahí puedes escuchar lo que hemos ido dejando por allí. Perdón. Nada más. Gracias, Víctor. Gracias, audiencia. Sí, hasta la semana que viene. Nos vemos y os dejamos con Kashmir de Led Zeppelin. Thank you. Trace like thoughts inside a dream.